Mira, bueno, así como tú acabas de señalar, el día de mañana, sábado 17 de agosto, a las 15 horas tenemos una actividad folclórica, ya para poder dar inicio ya también a todas las actividades folclóricas que tiene programada también el municipio de nuestra comuna. Bueno, específicamente mañana tenemos un encuentro folclórico que es el cuarto, ya en esta ocasión se van a presentar tres grupos. Es uno invitado que es el grupo Copihue de la ciudad de Frutillar y acá se presenta el conjunto de danza y taller Rayitos de Sol y el Raíces de mi Tierra que pertenece al colegio Crecer. Alrededor de 90 niños o puede ser un poco más. Estas actividades folclóricas han traído muchos niños que quieren participar, principalmente en el colegio Crecer. Y también, bueno, mañana, aparte de los 90 niños que yo te menciono, que lo más probable esté ese número o más, también están incorporadas unas mamitas, que ellas fueron participantes de la clínica de cueca que se realizó como una actividad preventiva ya las vacaciones de invierno. Les gustó tanto a ellas porque ellas en realidad acompañaron a sus niños a esta clínica de cueca y las que terminaron bailando también fueron las mamás. Así que ellas también ya tienen preparado un número artístico que van a presentar mañana sábado desde las 3 de la tarde en el gimnasio del Colegio Crecer. No, esta actividad es totalmente gratuita para todas las personas de nuestra comuna que quieren participar, que quieren ir a ver las capacidades, los talentos de nuestra gente purranquina, ¿ya? Y no, no tiene ningún costo, entrada liberada. Pueden ir a ver esta actividad y bueno, esta actividad efectivamente también es algo más familiar, es algo folclórico, pero es también es familiar y obviamente dando buen uso al tiempo libre de los niños y de las mamás, en este caso, que han podido participar y quienes van a ser parte de este show.